corazón. No tengo escrúpulos a la hora de robar o mandarte matar. Me la paso mintiendo, cuando empiezo no puedo parar. Y como un cerdo y no me importa si a otro le falta el pan. No reconozco a mis hijos, total lo mío no lo van a heredar, no. Trabajo de pastor, brindo al Padre, al Hijo, al Espíritu.